más un poco de imaginación. No fue un milagro, con perdón de Dios, jamás sentí esa fuerza en mí. Sin vanidad, sin ego ni ambición, te digo más, no sé si con valor, pero coraje y esperanza sí. En tu mirar curé mi fiebre y fue de repente. Los naufragios me he tragado y las heridas ya no duelen. Sin que se note, te miro y es que se note. Y la verdad que había en mí, que era inmensa, de la rutina estaba presa. Sin que se note, te miro y es sin que se note. Y la mentira que hubo en mí, que era intensa, desaparece, solo muere. Y los miedos se disfrazan y se esconden para no ver el sol. Y se asustan, oh, No fue la suerte quien me lo enseñó. Me até a la fuerza que vivía en mí, con siete llaves de imaginación. Ganó mi ansia y mi esperanza, venció a mi mente desatada, y así escapé de aquella sierra. Y al fuego eché miles de cartas y de palabras, tesoros que no valen comparados con tu alma. Te miro y es sin que se note. Y la verdad que había en mí es tan inmensa, de las promesas que la presa. Que se note. Te miro y es sin que se note. Y la verdad que había en mí es tan intensa, ya no le teme a lo que quiere. Se ha deshecho del disfraz con el que oculta su mirada, se ha entregado a la ilusión de pelear por lo que ama. Corazones que se buscan en aquellas madrugadas, son corazones, son montañas que no se esconden, que se hablan. Promesas que la presas, que se note. Te miro y es sin que se note. Y la verdad que había en mí, que era inmensa, ya no le teme a lo que quiere. Se ha deshecho del disfraz con el que se ocultó. No se asusta.